Muy buenas noches, tengan todos y todas las que en este momento están escuchando la 107.5 FM. Esto es Personas. En el programa de hoy, como en casi todos los programas, o por lo menos eso buscamos, queremos que conozcáis a una persona nueva de la historia. Y hoy me acompaña para que juntas y juntos conozcamos y hablemos sobre esta persona. Y el que me acompaña es mi amigo Igor Calvo. Buenas noches, Igor. Buenas noches. Bueno, pues comenzamos el programa, ¿no, Igor? Estupendo, ahí vamos. Pinto autorretratos porque estoy gran parte de mi tiempo sola. Porque soy la persona a quien mejor conozco. Estas son las palabras de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, pintora y poeta que nació en Coyoacán, México, y de quien hablaremos un poco en el programa de hoy. Lo que podamos. Una mujer que no por motivos económicos, sino por otros motivos mucho más importantes, pues tuvo que hacer frente a una vida muy, pero que muy difícil, ya que gran parte de su vida pues estuvo convaleciente por un gran número, ¿no?, de situaciones adversas, principalmente en cuanto a su salud. Pues también pues el contexto histórico en el que vivió y su vida sentimental, cómo no. Pues todos estos fueron, y creemos en personas que fueron los componentes claves para que Frida Kahlo expresara a través de la pintura y la poesía, pero principalmente de la pintura, todo su mundo interno, sus sentimientos y sus pensamientos más profundos. Así que acompáñanos, ¿no, Igor?, a que en esta próxima media hora conozcamos juntas a Frida Kahlo. Eso, es un personaje que de alguna manera es casi un símbolo para muchas personas. Es un poco un mito también, de alguna manera, y necesita poca presentación. Y de hecho, a pesar de haber tenido una relación tempestuosa con Diego Rivera, que es uno de los pintores y muralistas más conocidos de la historia, nunca vivió a espaldas de Diego, ni tuvo que soportar el hecho de ser la mujer de, sino que muy al contrario, tiene una entidad propia y tiene una importancia propia dentro de la pintura, y creo que por méritos propios está en la historia del arte. De hecho, era muy, muy admirada por Diego, ¿no?, por el propio Diego. Sí, de hecho se supone que era el, que no, al contrario, o sea, así como de manera, digamos, un poquito irónica o burlona, siempre Frida Kahlo siempre decía que ella estaba un poco por Diego, para recordarle que no, de alguna manera, no se le subiera la fama a la cabeza. Diego Rivera siempre manifestó una admiración total por la obra de Frida Kahlo. Bueno, como dijimos, ¿no?, Frida Kahlo pues nació en Coyoacán, que es una de las 16 dependencias de la capital de México, de Ciudad de México, allá por 1907. Su vida pues estuvo marcada, como dijimos al comienzo del programa, pues por la enfermedad, ¿no?, por sus situaciones adversas en cuanto a su salud, y un grave accidente en su juventud que la mantuvo pues mucho tiempo, ¿no?, durante largos periodos en postrada en una cama, llegando a tener hasta casi un poco más de 30 operaciones. Llevó pues una vida poco convencional, ¿no? Fue bisexual y una vida amorosa, ¿no?, un tanto particular. Sí, de hecho es un poco, por decirlo de alguna manera, una de las cosas más, no sé si interesantes, pero más también importantes de su vida, ¿no? Al final vivió una sexualidad libre, sin coerciones, y plena. Y para ello, en ese aspecto, tuvo relaciones tanto heterosexuales como homosexuales. Y bueno, pues fue una persona que se sintió siempre libre, que en el aspecto sexual fue una persona completamente libre, valga la redundancia, y bueno, pues que vivió una vida plena, por lo menos en ese aspecto. Sí, pues ella fue fuertemente transgresora, ¿no?, en muchas de las normas y convenciones de su tiempo. Pues ella misma también decidió ser protagonista de sus propias pinturas, ¿no? De hecho, ¿no?, pues como dice ella, ¿no?, pinto autorretratos porque soy gran parte de mí, porque estoy gran parte de mi tiempo sola, porque soy la persona a quien mejor conozco, ¿no? O sea que sus cuadros son su propia biografía. Sí, de hecho ella es sujeto y objeto a la vez de su pintura, ¿no? Y esto es algo que tanto los críticos de su obra como sus biógrafos coinciden en señalar, ¿no? Que cualquier intento de separar la vida personal de su obra resulta prácticamente imposible, ¿no? A analizar la temática, la simbología e incluso hasta la técnica que utiliza en sus obras. Y en sus obras, gracias a André Breton, ¿no?, que era el padre, ¿no?, fue el padre del surrealismo, trató de etiquetarla, ¿no?, al ver sus pinturas y de catalogarla como una surrealista, cosa que ella pues nunca se autodefinía como tal, porque ella decía que lo que pintaba era la propia realidad, que ella no pintaba sueños ni nada paralelo a la realidad. Efectivamente, eso es una cosa. Además, hay una... Sí me gustaría leerlo, ¿no?, porque... ella nunca fue surrealista de manifiesto ni de proclama, ¿no? O sea, en el mejor de los casos se podría decir que de forma natural o intuición, al final pintaba ese mundo onírico que eran sus sueños y era su propia vida. Este personaje, este André Breton, junto con intentó que se adhiera al movimiento, pero ella, aparte, además de siempre rechazarlo, expresó la opinión que le merecían tanto Breton como los que con él se adherían a este manifiesto, y lo expresó sin cortapisas en una carta que escribió a uno de sus amantes, a Nicolas Murray, en el que le viene a decir: no puedes imaginarte lo joputas que son esta gente, me hacen vomitar, son tan condenadamente intelectuales y degenerados que ya no los aguanto más. Entonces, sí que es verdad que gracias a André Breton ella expone en París y empieza a ser ya conocida a nivel tanto europeo como en México, como en Estados Unidos. Estados Unidos ya era conocida porque ya con anterioridad había estado con Diego Rivera en tanto en Detroit como San Francisco, Nueva York. Pero bueno, esto le abrió la posibilidad de expandir, digamos, su pintura, y ella lo aprovechó, claro, evidentemente. Pero tal y como ella misma deja claro, nunca estuvo no solamente cómoda, sino que rechazó de plano su pertenencia a dicho movimiento. ¿Cómo llegó Frida a ser lo que fue, ¿no?, una gran pintora? Como dijimos, ¿no?, pues estuvo marcada uno de los pilares que creemos, ¿no?, que fue clave, fue su enfermedad, sus largos periodos de enfermedad, donde pudo desarrollar... Frida Kahlo, hombre, estrictamente hablando, quizás se podría decir que es autodidacta, y de hecho ella comienza a pintar después de un accidente cruel, por decirlo de alguna manera, en el que básicamente le quedó destrozado más medio cuerpo. De hecho, además de los problemas en las vértebras, en muchas partes del cuerpo, ella tuvo un accidente yendo en un tranvía, y una de las barras que saltó del tranvía le atravesó prácticamente por la vagina, ¿no? Y ella, de alguna manera, no sé si cruel, irónica o tratando de quitarle, digamos, un poquito de importancia al asunto, decía que fue la manera en la que tuvo de perder la virginidad. De hecho, también... al estar postrada, ella evidentemente tuvo mucho más de tiempo. Ya conocía antes, porque años antes, su padre la había introducido a trabajar en un taller en donde ella básicamente hacía copias y pinturas de un autor sueco, si no me equivoco. Dibujaba copiando grabados de Anders Zorn. Pero sí que es verdad, además conocía, ella tenía conocimiento, su padre es europeo, es de origen europeo, y ella tenía conocimiento tanto de pintura como de las vanguardias artísticas que sucedían, ¿no? ¿Hasta qué punto eso le influencia en sus cuadros o no? A nivel personal creo que quizás bastante menos, pero sí que inicia, digamos, de una manera mucho más autodidacta, aun con los conocimientos adquiridos que tenía ya, y empieza a pintarse. De hecho, como has dicho, ¿no?, que su padre era de origen europeo, concretamente era alemán, era fotógrafo, trabajaba para el gobierno, creo que de Porfirio Díaz. Y con él acudía, aprendió, digamos, a era muy unida a su padre, era muy unida a su padre, le acompañaba constantemente, ¿no?, le ayudaba, porque su padre pues sufría, ¿no?, también de una enfermedad como era la epilepsia. Sí, que eso, bueno, de alguna manera hizo que se unieran mucho, digamos, ¿eh? Y por eso creemos que es uno de los pilares como, ¿no?, referente para decir que Frida fue lo que fue también gracias a eso, ¿no? Y también al contexto histórico, ¿no?, en el que vivió. 1900, primeros del siglo XX, ¿no?, la famosa Revolución Mexicana, que se desarrolló entre 1910 y 1920, después de un largo periodo, casi 40 años de dictadura, ¿no?, de Porfirio Díaz, pues estalló, ¿no?, la revolución. Y ella pues era joven, ¿no? Sí, ella desde Frida, desde que, digamos, no voy a decir la universidad, pero en los estudios de la época, ya había comenzado a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales. De hecho, a través de una serie de amigos y de dirigentes estudiantiles, fue cuando conoció al pintor Diego Rivera. Empezó a acudir por medio de una amiga, que era fotógrafa, Tina Modotti, y tras entablar amistad con esta última, pues acudían a las reuniones políticas del Partido Comunista de México, Partido Comunista al que se afilió, y de hecho, simplemente por hacer no una pequeña digresión, pero, por ejemplo, en cuando estalla la Guerra Civil Española, en julio del 36, tanto Frida como Diego Rivera trabajaron ayudando a los republicanos españoles, tratando de recolectar dinero para enviar, digamos, a la República, y para que mexicanos que se encontraban luchando contra el ejército de Franco pudieran tener, digamos, pues algo más a lo que agarrarse, ¿no? Sí, de hecho ella también estuvo, ¿no?, militando en el Partido Comunista. Desde siempre, sí. Y para la época, pues, salvando las distancias, en México se creó a nivel de intelectuales, como un mayo del 68, salvando las distancias, digo, hubo como una regeneración, un florecimiento, ¿no?, de personajes, de intelectuales, de pintores, de, ¿no?, el arte, cultura. Y ella estuvo, ¿no?, fue protagonista también, y vivió y estuvo al pie, ¿no?, de ese movimiento. Sí, de hecho, al final, como has comentado tú desde el principio, como la obra de Frida Kahlo es su vida, por decirlo de alguna manera, ahí podemos ver un poquito todas esas influencias que tuvo, ¿no? Por ejemplo, en uno de los cuadros que mejor transmite sus ideas políticas es El marxismo dará salud a los enfermos, que es de 1954, Y en donde ella, digamos, hace referencia a su relación con la política, quiere plasmar pues las ideas utópicas, sobre todo de que las creencias políticas podrán liberarla del dolor y del sufrimiento, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la parte más política de ella, y por otro lado tenemos ese retorno, hay un cierto, no solamente dentro del Partido Comunista, hay una cierta vuelta en México a ciertas ideas un poquito nacionalistas, ¿no? Sí. Y siempre veremos, porque además no solamente en sus obras, porque, insisto, cuando hablamos de vida y obra unidas, en sus obras ella siempre aparece ataviada con ropas y con complementos típicos de una cultura sobre todo precolombina, ¿no? Y era una manera, como no podía ser menos, de dejar muy claro, digamos, su arraigo, digamos, a la tierra, ¿no? Por un lado tenemos las políticas comunistas de igualdad y de universalidad, y por otro lado tenemos a la vez ese retorno, digamos, a los símbolos propiamente mexicanos, sobre todo, insisto, precolombinos, y precoloniales, ¿no? De abandonar un poquito ese México colonialista que viene de la época de la conquista y abrazar también, digamos, aquellos símbolos que los definen como o que los identifican como un pueblo milenario. Sí, Frida Kahlo, pues de hecho fue un ícono, ¿no? Un representativo de su cultura y de su pueblo, como has dicho tú, ¿no? Realzando, ¿no? El sentir mexicano, el sentir indígena, desechando de alguna manera o renegando. Más que desechar o renegar, al final era una forma de afirmar y de afirmar unos valores y de afirmar una identidad. Creo que es algo absolutamente típico en la obra de Frida Kahlo, antes y después incluso de su estancia en Estados Unidos. Sí que es verdad que acompañando a Diego Rivera, porque Diego Rivera ya pues para los años 30, a partir del 29, cuando se casan, era una figura ya muy conocida en los niveles en los ámbites artísticos y era... recibe encargos para pintar murales en Estados Unidos. Y allí, por ejemplo, ella la acompaña. Sí que es verdad que sufre un aborto en Detroit, que eso es, digamos, algo más doloroso, más que tiene que ver más con el aspecto de la frágil salud que siempre tuvo. De hecho, una de las pinturas famosas, ¿no? Que nunca la impidió, ¿no? Llegar a ser lo que fue, pero que sí que es verdad que... Y de hecho, en el aborto este que sufrió ella en Detroit, de ahí nace, ¿no? Un autorretrato muy, muy conocido, ¿no? Llamado Aborto en Detroit. Eso es, Hospital Henry Ford, sí. Y creo que no fue el único aborto que tuvo. Y ella echaba la culpa al no poder tener hijos al momento ese que comentaste tú, ¿no? El trágico accidente que tuvo con el tranvía y el autobús, donde se le clavó, ¿no? un riel, ¿no? Sí, al final, tanto como veníamos comentando, tuvo que luchar muchísimo y tuvo que padecer muchísimas secuelas físicas y muchísimos problemas físicos y enfermedades derivados tanto de una primera poliomielitis cuando era niña como sobre todo de este accidente con el tranvía, ¿no? Que la dejaron físicamente incapacitada incluso para tener hijos. Comentaste tú también, ¿no? que tanto Frida como Diego Rivera estuvieron apoyando de alguna manera, ¿no? En la Guerra Civil Española y, bueno, apoyando y estuvieron hasta unidos, ¿no? En la sección esta mexicana de la Liga Internacional Comunista Trotskista en septiembre del 36. Sí, que hablando del trotskismo... Eso es. Estaba dando una introducción a... No, continúa, por favor. ¿Qué más? Que al año siguiente, digo, de estallar la Guerra Civil Española, pues Trotsky y su esposa, o su mujer, pues fueron a México, en donde les habían concedido asilo político, gracias sobre todo pues a la intervención de Diego Rivera. Y sí, vivió en la Casa Azul de Coyoacán, donde nació Frida, y donde vivía con su marido, con Diego Rivera. Estuvo viviendo Trotsky. Sí, estuvo viviendo además prácticamente hasta 1940. Sí, es más. A ver, evidentemente esto no influyó en las ideas políticas de Frida Kahlo, porque Frida Kahlo ya tenía una convicción política comunista muy, muy arraigada. En este caso es más entrecomilladamente la anécdota de que, a pesar de que Trotsky. Estaba en la Casa Azul junto a su esposa, Natalia Sedova, y que Frida Kahlo estaba casada con Diego Rivera, mantuvieron una relación extramatrimonial que no duró mucho. Eso sí parece ser verdad, pero bueno, al final, que también, digamos, de alguna manera influyó en las relaciones maritales de Frida y Diego Rivera. Luego, además, se vio involucrada porque, estando en México, sucede el asesinato de León Trotsky, sí, por Ramón Mercader, que es algo que todavía, digamos, apasiona un poquito a historiadores y estudiosos, y llegó a estar detenida, evidentemente, al haber estado asilado, acogido esa persona en su casa, pues bueno, pues de alguna manera contribuyó a que, no sé si como sospechosa, pero que... De hecho, fue interrogada por la policía, ¿no? Efectivamente. Y este Ramón Mercader que dices tú, él pertenecía, ¿no?, a un movimiento stalinista. O eso dicen algunos historiadores. No, de hecho, a ver, evidentemente estamos en la época en la que Stalin está amasando con un puño de hierro su política y está desgraciadamente transformando lo que era un movimiento obrero y comunista en lo que más adelante se da a conocer estalinismo, se da a conocer como estalinismo, que no tiene absolutamente nada que ver con el comunismo, lamentablemente, y del que todavía personas que se sientan adheridas a una ideología de igualdad y de universalidad como es el comunismo, tienen que, parece que tienen que justificarse y decir no, es que no fue estalinismo, no es comunismo, es estalinismo y tal. Pero sí, efectivamente, todo parece indicar que, y así ha pasado a la historia, que Ramón Mercader era un estalinista que, actuando bajo las órdenes del régimen, decidió pues acabar con lo que era un enemigo político en ese momento, como era León Trotsky. Ya por 1939, y gracias a Breton, pues la obra, ¿no? Bueno, la obra y la propia Frida viaja a París, ¿no? Cruza el charco para mostrar sus cuadros junto al fotógrafo Manuel Álvarez Bravo en la galería Pierre Collet. Durante este viaje, pues logra impresionar a Picasso, a Kandinsky, con sus trabajos. Picasso escribió más tarde a Diego Rivera una carta con grandes elogios para Frida, destacando pues sus habilidades como retratista. Decía en un fragmento de sus cartas: "Ni tú, ni Derain, ni yo somos capaces de pintar un rostro como los que pintaba Frida Kahlo". Sí, evidentemente, y lo hemos comentado en hace bien poquito, ¿no? Frida Kahlo es, por méritos propios, es uno de los referentes de la pintura y ha entrado en la historia porque absolutamente se lo merece. Aún teniendo la dificultad de dificultad entre comillas, de ser esposa de haber mantenido relaciones con una persona como Diego Rivera, que es un gran, maravilloso pintor, un maravilloso muralista, y que bueno, que se podría haber comido literalmente a otras muchas personas de las que tuvo a su alrededor. Y sin embargo, Frida, gracias a su talento, gracias a su obra, gracias a su vida, pues evidentemente fue un personaje maravilloso que pintó extraordinariamente bien. Antes se comentaba, antes de entrar en antena, que tuve la oportunidad hace ya algo más de una década de poder acudir a una exposición, a una antología de Frida Kahlo en Londres. Y tengo que reconocer que me causó tal honda impresión, pues que a día de hoy sigo teniendo en la mente muchísimos de sus cuadros. Qué bien. Hemos dicho, ¿no?, bueno, recordándole a todos y todas las que nos están escuchando, que esto es Personas y que esto es la 107.5 FM Irola Irratia. Estamos hablando de Frida Kahlo, pintora, poeta, más pintora que poeta, sí, mexicana, y que estuvo casada con Diego Rivera, un personaje también muy importante. Era más muralista, ¿no? Muralista de murales que pintor. Hemos hablado de estos tres pilares, ¿no?, que creemos en Personas, que fueron claves para bueno, el desarrollo de la propia Frida como pintora, como fue, bueno, su vida personal, como fueron pues los sin fin, yo creo, problemas que tuvo en cuanto a su salud, su vida sentimental, y bueno, y el contexto histórico en el cual vivió, que fue bastante convulso. Pero también Frida, y cambiando un poco de tercio, tenía tildes feministas, bueno, tildes feministas, amaba lo feminista. Yo no sé si en su época se la podía tildar de feminista o no, pero evidentemente ahora mismo sí que se puede hablar de Frida como feminista. Y de hecho se ha convertido en un símbolo por el feminismo, principalmente por transmitir en su arte la condición femenina enjaulada, por su estética, una cierta estética andrógina, digamos. Muy común, ¿no? Muy característica. Su entrecejo, ese bigotillo que exageraba de alguna manera. Su forma de vestir. Recuperando el folclore mexicano del que hablábamos con anterioridad, por su activismo revolucionario, por la libertad con la que vivió su sexualidad, de la que hemos comentado también con anterioridad, y principalmente por su capacidad para transmitir a través de la pintura temas tan cercanos a ellas como el dolor, la maternidad, el aborto o el amor. Al final ellas tienen un universo propio que se ha convertido en icónico y un talento absolutamente desbordante, pues que hacen de ella una de las grandes personalidades del siglo XX. Como dices, ¿no? Pues como dices tú, Igor, Frida pues encarnó, ¿no?, un nuevo tipo de mujer, autosuficiente, fuerte, de características sexuales andróginas, como dices. En ese México de tendencia machista, pero no solo México, sino la mayoría, por no decir todos, los países latinoamericanos que son extremadamente machistas, en la actualidad, ahora imaginémonos... Hace comienzos del siglo XX, hace un poco más de 100 años, donde las mujeres casi que no tenían, por no decir, no tenían ni voz ni voto, ¿no? Efectivamente, y de esa manera podemos hablar en todo momento de una personalidad increíblemente fuerte, autónoma, libre, sexualmente libre, que eso es algo que parece que no... que desde que el machismo, por ejemplo, trata de privar a las mujeres, ¿no?, de vivir su sexualidad de la manera que quieran. Fue una de las primeras pintoras que expresó en su obra su identidad femenina desde su propia óptica de sí misma como mujer, rechazando la visión que todos o que en su momento tenía la sociedad por lo femenino y que se dibujaba desde el punto de vista pues más tradicional, más patriarcal, más masculino, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera podríamos decir que fue una de las personas, una de las mujeres que contribuyeron en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer, ¿no? Y a día de hoy, pues efectivamente es reconocida como un símbolo. Y Frida, pues no fue, como persona, no fue inmortal, ¿no?, como sus obras. Y muere un febrero de 1954, a los 47 años más o menos. Solamente por hacer un pequeño inciso, ella hasta el final mostró su personalidad, su fuerza, su carácter. Un poquito antes de morir, ella acude a, tiene una primera la primera gran retrospectiva que tiene de su obra en México, y a la que parecía que no iba a poder acudir por problemas de salud, por problemas físicos, y estaba muy deteriorada su salud, ¿no? De hecho, los médicos le prohibieron concurrir a la inauguración de su exposición individual. Esto fue en 1953, apenas un año antes de su muerte. Sin embargo, ella llegó en ambulancia asistiendo a su exposición en una cama de hospital. Los fotógrafos, los periodistas, pues toda la gente que acudió se quedó realmente impresionada. Ella hizo que colocaran la cama en el centro de la galería y se contó chistes, cantó y bebió la tarde entera, ¿no? De esa manera, digamos, también consiguió que la exposición fuera un rotundo éxito. Sí, antes he dicho que murió en febrero de 1954 y no, fue en julio de 1954. Eso es. Bueno, pues... el programa pues llegó a su fin. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos escucharon, ¿no?, en esta media hora. Estuvimos hablando de Frida Kahlo. De la gran Frida Kahlo. Con mi amigo Igor Calvo. Gracias, Igor, por venir una vez más. Gracias a vosotros y espero que no sea la última, porque esto está muy bien. Pues lo dicho, muchas gracias y nos escucharemos en el próximo programa de Personas. Agur. Agur.